con todo, programa completo hasta las 9 y hacemos el pase con el querido Daniel Toñetti. ¿Tenemos una entrevista, Pablo? Así es, Roberto. No sé si te acordás, nosotros lo trabajamos aquí en el programa. El año pasado el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, concretamente su equipo financiero había hecho un informe acerca de la fuga de capitales, es decir, cómo con el creciente mecanismo de deuda externa había crecido también la fuga, y de alguna manera la propia deuda implicaba casi un sostenimiento, digamos, de esa fuga de capitales, ¿no? En el año 2016 esto alcanzó casi los 10 mil millones de dólares y mostraba un crecimiento muy importante en relación con el año pasado, con el 2015. Bueno, primeros meses de 2017, los flujos de salida de moneda extranjera, es decir, las fugas, se aceleraron todavía más. Solamente en los primeros 4 meses de este año, la fuga de divisas alcanzó 5.650 millones de dólares. Esto es un 40% más de lo registrado en los mismos meses del año anterior. Estamos en comunicación con Hernán Lecher, es el director del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, ¿cómo te va? Pablo Caruso, aquí en Caballero de Día, con Roberto, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hernán, impactan las cifras, pero me imagino que podemos dar algunos detalles o incluso cómo esto efectivamente, o qué consecuencias, digamos, esto tiene en la propia dinámica de la economía argentina. Bueno, sí, lo primero que hay que decir es que la fuga de capitales lo que está expresando es la salida, digamos, de alguna manera del esfuerzo argentino, es decir, lo que genera el trabajo argentino que se va de la economía de nuestro país. Por lo tanto, indefectiblemente afecta en la evolución de nuestra economía, en el conjunto de la economía. Lo que nosotros estamos viendo es que en el transcurso del 2016 se aceleró efectivamente la fuga de capitales, incluso si uno toma en cuenta hacia finales de año lo que tiene que ver con el blanqueo. Y si nos vamos a 2017, es aún mucho más intenso, casi 5.650 millones de dólares de fuga en los primeros 4 meses de 2017. Esto es aproximadamente el 75% más que lo que uno podría encontrar en el periodo previo hasta 2015, en el transcurso del año 2015. Y si toma desde enero de 2016 a la fecha, incluso considerando el blanqueo, estamos hablando del 75% más. El promedio de 2015 es de aproximadamente 600 millones de dólares mensuales, que de todas formas es muy elevado, y en el periodo, digamos, desde que asume Macri en adelante, supera los 1.000 millones mensuales. Y todo esto sin tener en cuenta, o teniendo en cuenta el blanqueo, digamos. Si no tuviéramos en cuenta el blanqueo, que según el informe son 4.000 millones de dólares, el número es mucho más gravoso, digamos, ¿no? Y definitivamente, 5.600 dividido 4 da 1.500, poco menos de 1.500. Así que estaríamos muy muy por encima, más que el doble, casi el triple, diría, del promedio del año 2015. Y Hernán, para los que sabemos que fuga de capitales no es una buena cosa, pero nos cuesta explicar qué consecuencias esto tiene en la vida cotidiana. ¿Qué se puede decir al respecto? No, algo mencionaba recién. A ver, si yo soy una empresa que, o digamos, o el dueño de una empresa, supongamos, y entonces uno invierte en la Argentina, produce X cosa, gana plata, y en lugar de esa plata invertirla nuevamente en la empresa, en lugar de esa plata pagar mejores salarios, en lugar de esa plata comprar un inmueble en la Argentina o comprar otra empresa o invertir en bonos en la Argentina, digo, doy varias opciones, ¿no? Dejarlo en el banco, supongamos. Bueno, yo voy y compro dólares, los pongo abajo del colchón o los saco fuera de la Argentina, digamos, no importa que físicamente estén o no estén el billete en la Argentina, porque es lo mismo. Una vez que yo compré dólares, lo saqué del circuito económico. Si lo saqué del circuito económico, entonces no está fomentando justamente la economía de nuestro país y, por lo tanto, deja de promover lo que se llama demanda agregada. Es decir, no es inversión, no es consumo, no lo dedico, digamos, a las exportaciones, ninguno de los componentes que fomenta la demanda agregada. Entonces, eso resiente indefectiblemente la economía. El problema de la fuga de capitales es un problema recurrente en la historia de nuestro país. suele, sobre todo después de la dictadura, hay un mecanismo donde todo lo que se genera, una parte importante de lo que se genera, insisto, el esfuerzo argentino, termina fuera de la economía argentina. Por lo tanto, esta es una variable que vos tenés que tener en cuenta para pensar cómo creces, ¿no? Bueno, se han desarrollado distintos mecanismos. Lo que ha pasado desde que asumió Macri en adelante es que hay total libertad para hacer lo que quieras con los dólares, digamos, ¿no? Podemos comprar dólares los que queramos, etcétera, etcétera. Entonces, esa regulación te permite justamente este mecanismo. No es casual que uno encuentre que desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante la fuga de capitales se haya incrementado. Si yo puedo hacer lo que quiero en cualquier momento, bueno, lo que sucede es justamente esto, y por lo tanto lo pagamos indefectiblemente el conjunto de los argentinos. Hernán, ¿y cómo se financia esto, dado que nosotros no fabricamos dólares, no tenemos la maquinita de hacer dólares? Con deuda. La deuda tiene, el proceso de endeudamiento de esta etapa tiene como contrapartida la fuga. En esta etapa en particular, donde además vos tenés el negocio financiero a flor de piel, ¿no? Digamos, porque detrás de todo esto lo que tenés además es la posibilidad de ganar plata en el negocio financiero y de fugarla. La fuga en el negocio financiero en particular y el endeudamiento en este mecanismo es una, casi diría, una herramienta indispensable, porque fíjense lo que pasó estos días. Sube en parte el dólar por la situación de Brasil, entonces ¿qué hace el inversionista? Va y compra dólares. Como sabéis, es el proceso que uno ve en estos números que recién mencionaba. En lugar de tenerlo en pesos, digamos, ese inversor que vino acá a hacer negocio financiero, ¿no? Ni siquiera está tratando de producir algo. Ahora, el que produce también está viendo ese mismo proceso, en parte dejó de producir y lo puso en el negocio financiero, y si llega a subir el dólar o tiene alguna duda, va y compra dólares. Con lo cual, se incrementa esta cuestión. Como contrapartida, efectivamente, tiene el endeudamiento, porque había cuenta de que vos, es más, la balanza comercial, si no me equivoco, en este trimestre ya dio negativo. Digamos, si vos no producís, obviamente no emitimos dólares, pero además no los producís de manera genuina, es decir, tus exportaciones no generan más dólares que las importaciones, sino al contrario, y solo los obtenés de endeudamiento, no hay forma, ¿no? Uh-huh. Hernán, estamos charlando con Hernán Lester, es el director del Centro de Economía Política, acerca del informe que su equipo financiero hizo respecto al tema fuga en los primeros 4 meses del 2017. Uno entiende por lo que decís y por otras cosas, digamos, que vamos charlando cotidianamente sobre el modelo económico, que la fuga no es una consecuencia no deseada, es más bien un objetivo buscado o no tanto. Sí, digamos, es parte del mismo proceso. Uno habitualmente piensa el endeudamiento como una variable casi independiente del proceso, ¿no? Digamos, del financiamiento de la economía per se, pero en realidad, en el marco de lo que es, por ejemplo, el negocio financiero, bueno, es como la última etapa, la etapa que consolida, digamos, ese negocio financiero. Yo tengo dólares, por decirlo de manera muy sencilla, lo que es la bicicleta, pero yo tengo dólares, vengo, compro pesos, gano con la tasa de interés, y cuando gano con la tasa de interés tengo que después comprar dólares para garantizarme mi rentabilidad al origen. Entonces, al final de todo ese proceso tengo que tener dólares. Lo que pasa es que si efectivamente, como sucede sacando el problema de Brasil, que tuvo una pequeña devaluación, sacando eso el dólar está planchado. Cuando termina el negocio, ¿no? Compro más dólares que al principio. Por eso, además, la demanda de dólares es creciente y por eso necesito el endeudamiento para respaldar justamente ese proceso. Con lo cual, cada vez saco más dólares. Uh-huh. Hago el negocio en pesos, pero cuando, digamos, termina la operación, vuelvo a consolidarlo en dólares. Ese es el proceso que estamos viendo. Hernán, lo último, sin que esto implique algún tipo de irresponsabilidad a la hora de generar temores ni nada por el estilo, ¿en qué momento toda esta rueda genera crisis, digamos, en función de las experiencias pasadas recientes en Argentina? No, en esta etapa tenemos todavía un país altamente desendeudado. con lo cual, bueno, tienen posibilidades de salir a endeudarse en el mundo y encuentran además una oferta de dólares importante. ¿Por qué? Porque también está este proceso aquí en la Argentina. Pero en algún momento hay que armarlo todo esto, digamos. Sí, en realidad el riesgo está siempre vigente, ¿no? El gobierno en estos días con el conflicto de Brasil dijo, bueno, pasamos unas pruebas de fuego del tipo de cambio flexible porque nosotros no intervinimos y nada, no pasó nada. Bueno, los que hicieron negocio financiero perdieron. Sí, más o menos, porque todavía hay que esperar el 20 de junio a los que, digamos, invirtieron en Levante a ver cuál es el tipo de cambio. Pero además no se fueron, con una devaluación del 20% y no intervino el Banco Central. Con lo cual, no sabemos, ¿no? Para mí sigue siendo la misma política que ellos han tenido. Y el riesgo, decía, que ese sí es un riesgo totalmente vigente en cualquier momento. Vos tenés un negocio tan importante allí que en cualquier momento, si no les gusta la tasa, si tienen dudas, compran dólares y ahí sí tenés una corrida cambiaria fenomenal porque tenés Levat por encima de la base monetaria, con lo cual es una locura y podés tener un riesgo, digamos, financiero muy significativo en cualquier momento. No tal vez por una crisis de deuda, que eso puede llevar un plazo muchísimo más largo, mucho más largo, más que puede ser un año, dos años, pero sí por esta cuestión de la lógica de la economía en el negocio financiero. Hernán, gracias, como siempre, un gran abrazo. Un abrazo para todos. Hernán Lecher, el director del Centro de Economía Política Argentina, acerca del último informe del CEPA sobre fuga de capital.